Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a abrir un pequeño tesoro. El primer número de una revista francesa, La Science et la Vie, de abril de 1913. ¡Qué interesante! Es como asomarse por una ventana a un mundo que bullía de inventos y descubrimientos justo antes de que todo saltara por los aires con la Gran Guerra. Justo en el umbral, sí. Lo que queremos hacer hoy es bucear un poco en esta joya de más de un siglo y sacar las perlas, ¿eh? Esas ideas o detalles que nos hacen decir, anda, sobre cómo la ciencia ya estaba cambiando la vida de la gente. Ver cómo veían el futuro, casi. Exacto. Y hay dos temas que les quitaban el sueño en 1913, vistos desde la ciencia, claro. A ver. Primero, cómo dominar el tiempo, ponerle orden. Y segundo, la lucha contra unos enemigos diminutos, invisibles, que amenazaban la salud de todos. Dos frentes clave, desde luego. Vamos a empezar por ese lío que tenían con la hora. El problema de la hora, como lo llamaban. Hay un artículo genial, ¿eh? De Guy Bigourdan, que era astrónomo allí en el Observatorio de París. Ajá. Y nos mete de lleno en la historia, bueno, de cómo hemos medido el tiempo, ¿no? Desde el principio, supongo. Claro, empieza por lo más básico. Mirar al sol, la luna, para saber cuándo era un año, un mes. La astronomía nació un poco de ahí, ¿verdad? Sí, de la necesidad de medir ciclos largos. Pero para dividir el día, eso ya era otra historia. Al principio, métodos más de andar por casa. Claro, más rudimentarios. Imagina al agricultor que se fijaba en cuando salía una estrella concreta para empezar a currar. O lo típico de medir la sombra que proyectaba un palo clavado en el suelo, un gnomon. El reloj de sol más básico. Y aquí, un detalle que me ha hecho gracia. Bigourdan cuenta que en una comedia de Aristófanes quedan cuando la sombra mida 10 pies. ¡Anda! Pero, claro, esa medida solo valía para ese día concreto del año. Menudo lío para quedar. Exacto, porque la longitud de la sombra cambia cada día. Es que era un sistema muy poco práctico. Un follón. Por eso tuvieron que inventar tablas y tablas de sombras para cada mes y cada sitio. En China, fíjate, llegaron a poner por ley que el gnomon tenía que medir 8 pies para intentar unificar un poco. Para estandarizar. Eso, pero el problema de fondo seguía ahí, claro. ¿Y cuál fue la solución entonces? ¿Cómo se mejoró eso? Pues evolucionar a reloj de sol con estilo polar, que es el que tiene la varilla inclinada apuntando a la estrella polar. Ah, el típico que vemos a veces. Ese. Ahí lo importante no es cuánto mide la sombra, sino hacia dónde apunta. Y esa dirección sí que marca la misma hora todo el año. Mucho más práctico. Claro, la dirección es constante. Herodoto decía que lo inventaron los babilonios. Y ojo, que no eran ninguna tontería estos relojes, ¿eh? En 1666, la Academia de Ciencias de París todavía los usaba junto a los relojes mecánicos. No me digas. ¿En serio? Sí, sí. Un buen reloj de sol te daba la hora con menos de un minuto de error. Una precisión bastante buena. Increíble que aguantaran tanto tiempo. Vale, ¿y de noche? Sin sol. ¿Qué hacían? Estrellas, claro. No quedaba otra. Lógico. Jenofonte cuenta que en la época de Sócrates, la gente normal, bueno, cazadores, marinos, sabían qué hora era de noche mirando las estrellas. Era conocimiento popular. Saber popular, sí. Luego Hiparco, el gran astrónomo griego, mejoró mucho los mapas estelares y ya se podía saber la hora con 2 o 3 minutos de error fijándose en cuándo salían o se ponían ciertas estrellas. Ya con más precisión. Mucha más. Y para los navegantes, que igual no siempre podían ver salir o ponerse una estrella concreta desde el mar. ¡Ah, buena pregunta! Ahí entró el método de las alturas. ¿En qué consistía? Pues en medir cómo de alta estaba una estrella sobre el horizonte. Con tablas y cálculos sacaban la hora. Era más complejo, pero más versátil. Necesitabas instrumentos y saber usarlos. Claro. Y el refinamiento total fue del método de las alturas correspondientes de Regiomontano, ya en el siglo XV. Alturas correspondientes. La idea es ingeniosa. Pillas una estrella cuando está subiendo por el cielo a cierta altura, mides esa altura, y esperas a que esté bajando por el otro lado del cielo y pase exactamente por la misma altura. Vale. Mides el tiempo entre esos dos momentos y justo la mitad de ese tiempo es el instante exacto en que la estrella cruzó el punto más alto, el meridiano local. Entendido. Buscas la simetría en la trayectoria. ¡Qué listo! Muy ingenioso, sí. Con telescopios, este método llegó a dar precisiones de segundos. De hecho, en 1913, los observatorios usaban justo eso, el paso de las estrellas por el meridiano para ajustar la hora oficial. O sea, era el método de referencia. Exacto. Buscando ya afinar hasta las centésimas de segundo. La precisión era ya muy alta. Vale, medir el tiempo con precisión astronómica, digamos que estaba dominado. Pero ¿cómo guardar esa hora? ¿cómo tenerla disponible siempre, sin tener que mirar al cielo? Ahí entran los inventos mecánicos, claro. Primero, las clepsidras, los famosos relojes de agua. Los de agua, sí. Ya se conocían en la antigüedad, y los griegos y los árabes los fueron perfeccionando. Hay una famosa que Harun al-Rashid le regaló a Carlomagno, que debía ser una maravilla de la técnica para la época. Debía ser espectacular. Y después, el gran salto. Los relojes mecánicos, que funcionaban con pesos. Parece que un tal Pacificus hizo uno en el siglo IX, aunque hay registros de que el Papa Paulo I ya le mandó uno al rey Pipino en el 757. Anda, o sea que son bastante antiguos también. Sí, aunque los mecanismos eran más rudimentarios al principio. Pero la revolución de verdad en los relojes mecánicos vino después, ¿no? Con el péndulo. Totalmente. La clave fue aplicar el péndulo. Un médico, Santorius, ya en 1612 usó un péndulo para contar pulsaciones, pero como un contador simple, digamos. Solo para contar, no para regular. Eso es. El genio fue Huygens, en 1656, que combinó el péndulo con el mecanismo de escape del reloj, el que hace el tic-tac característico. Ah, el escape. Decisión que tenían en 1913. Luego se le añadieron mejoras, claro, como la compensación para que no le afectaran los cambios de temperatura o de presión atmosférica. Que eran problemas importantes para la precisión. Fundamentales. Y claro, para poder llevarte la hora contigo, a la calle o al mar, el péndulo no servía. Necesitabas algo portátil. Exacto. Hacía falta otra fuente de energía que no fuera un peso colgando. Y ahí se inventó el muelle motor, que almacena energía al enrollarse. El muelle real. Eso es. Y voilà. Relojes de bolsillo y, sobre todo, importantísimo, los cronómetros marinos. ¿Clave para la navegación? Absolutamente vital en el siglo XVIII para resolver el famoso problema de la longitud en el mar. Saber la longitud te permitía saber tu posición este-oeste, que era crucial. Sin eso estabas perdido, prácticamente. Hubo relojeros franceses, como Pierre Leroy o Ferdinand Berthoud, que hicieron verdaderas maravillas de precisión para los barcos. Eran instrumentos carísimos y delicadísimos. O sea que la necesidad de navegar mejor impulsó la tecnología relojera, lógico. Totalmente. Y luego llegó otra revolución que exigió más precisión y orden. El ferrocarril, imagino. El ferrocarril. Imagínate el caos que tenía que ser aquello. Uf, sí. Cada ciudad con su hora local basada en el sol, los horarios de los trenes serían imposibles de gestionar. Un lío monumental. Bigourdan cuenta que en Francia, hasta 1891, no se unificó la hora, adoptando la de París para todo el país. Otros países hicieron lo mismo. Pero en las fronteras seguiría el caos, ¿no? Claro. Pone el ejemplo del lago Constanza. 5 horas oficiales distintas porque lo rodeaban 5 territorios diferentes. 5 horas en el mismo lago. Una locura. Y en países enormes como Estados Unidos, una hora única nacional era absurda. Cuando amanecía en California, ya era mediodía en Nueva York. No tenía sentido. Intentaron poner una hora mundial única. Se propuso algo así. Sí, se propuso, pero vieron enseguida que era impracticable. Chocaba de frente con las costumbres de la gente que vive según el sol de su lugar, ¿no? Claro, la vida diaria se rige por el sol local. La solución brillante vino de Canadá. Dividir el planeta en 24 gajos, como una naranja. ¿Los usos horarios? Los usos, sí. Cada uso de 15 grados de longitud tendría la misma hora. Y la diferencia entre un uso y el siguiente sería siempre de una hora exacta. Ordenado y práctico. Una solución elegante, la verdad. Muy elegante. Y ahí vino la pelea por quién se quedaba con el gajo cero, ¿no? El meridiano de referencia. ¿París o Greenwich? Efectivamente. La batalla del meridiano. Al final, por temas prácticos y sobre todo por la influencia marítima británica y sus mapas, se impuso Greenwich. El poderío naval británico. Pesó mucho. Francia, aunque le costó por orgullo nacional, acabó adoptando el sistema de usos horarios basado en Greenwich en 1911, apenas 2 años antes de este artículo. Justo antes. ¿Y qué consecuencias tuvo esto en la vida diaria? Aparte de poder viajar en tren sin volverse loco, claro. Pues ventajas claras para el comercio, las comunicaciones internacionales, los telégrafos. Pero Bigourdan apunta a un detalle con bastante ironía. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Como la hora de Greenwich iba 9 minutos y 21 segundos por detrás de la hora solar media de París, desde que se adoptó, los franceses, según el reloj oficial, se acostaban 9 minutos y 21 segundos más tarde. ¡Anda! Y eso aumentaba el gasto en luz eléctrica o gas, Es un detalle curioso. ¡Qué bueno! También sirvió para quitar una cosa rarísima que había en Francia. Las estaciones de tren tenían una hora que iba 5 minutos por delante de la hora oficial de la ciudad. ¿Cómo? ¿Para qué? Supongo que para que la gente no perdiera el tren, les daban ese margen. Bueno, pues se acabó ese desfase. Y se empezó a usar más el formato de 0 a 24 horas, el horario militar, que es más práctico para evitar confusiones a MPM. El mundo se estaba sincronizando, poco a poco, pero faltaba el último paso. ¿Cómo hacer llegar esa hora oficial exacta a todo el mundo? Sobre todo a los barcos en medio del mar, que era el gran reto. Primero, claro, con cables eléctricos en las ciudades y entre países. El telégrafo ya permitía sincronizar relojes a distancia. Pero eso no llegaba al mar. No. Pero la gran novedad que entusiasmaba en 1913 y que Bigourdan destaca era la TSH, la telegrafía sin hilos. La radio, claro. Por fin se podía enviar la hora a los barcos. Se acababa de celebrar en París, en 1912, una conferencia internacional de la hora, para ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. ¿Y qué acordaron en esa conferencia? Pues estandarizar las señales horarias por radio. A partir del 1 de julio de 1913, justo unos meses después de la revista, la Torre Eiffel. ¿La Torre Eiffel como antena? Sí, y otras antenas potentes repartidas por el globo, desde San Fernando en España hasta Arlington en Estados Unidos o Manila en Filipinas, empezarían a emitir señales horarias coordinadas, basadas en la hora de Greenwich. Una red mundial. Exacto. La idea era que varios observatorios astronómicos mandarían sus mediciones diarias de la hora a una oficina central en París. Allí calcularían la hora más probable, súper precisa, y ala, a difundirla por radio desde la Torre Eiffel para todo el planeta. Impresionante. Centralizando y difundiendo. Y no solo para la hora. Aprovechaban esas señales para mandar también partes meteorológicos o avisos importantes para la navegación, como dónde había icebergs. Ah, muy útil tras lo del Titanic, que fue en 1912. Justo. O sea que la conquista de la hora, como la llama Bigourdan, tiraba de otras mejoras importantísimas para la seguridad y la economía. Era un motor de progreso. Es increíble cómo consiguieron, bueno, ponerle correa al tiempo, ¿no? Y sincronizar al mundo entero. Fascinante. Pero bueno, esta revista, La Science et la Vie, no solo miraba al cielo y a los relojes. No, claro. También se asomaba a otro campo de batalla que en 1913 era candente. La guerra contra esos enemigos invisibles que la ciencia empezaba a descubrir. Los microbios y sus vectores. Hay otro artículo que te deja un poco inquieto, de un tal J. Paul Dupuy, titulado Los pequeños agentes de la muerte. Uf, el título ya impone. O los damos por controlados, pero que entonces eran descubrimientos que daban miedo. Empieza fuerte. Imagina la mosca común, esa que ha estado a la sabe dónde, posada en cosas innombrables, dice él. Muy gráfico. Y ahora se pasea por tu trozo de pan. Y te advierte, puede llevar gérmenes del tifus, de la disentería, de la tuberculosis. Directo al estómago, sí. Te quita las ganas de comer. Y sigue con las pulgas del perro, que igual vienen de una rata que pasaba por ahí. Y esa rata podía tener la peste bubónica. Peligros cotidianos que no se veían. Dupuy recuerda la peste negra que arrasó Europa en el siglo XIV. Calcula 25 millones de muertos. Una barbaridad. Y avisa de que la peste seguía ahí, latente. No era cosa del pasado. ¡Qué va! Había habido brotes recientes en puertos como El Havre, en Budapest, incluso en Nueva Orleans. Llegaba en los barcos, escondida en las ratas que venían de Asia. Era una amenaza constante. El transporte global traía cosas buenas y malas. ¿Y menciona alguna forma de pararlo? ¿Alguna medida concreta? Sí, una muy práctica y curiosa. Poner unos discos de metal grandes, como platos, en las cuerdas con las que se amarran los barcos al muelle. ¿Discos en las amarras? ¿Para qué? Para evitar que las ratas pudieran trepar por ellas desde el barco y bajar a tierra firme, y así impedir que trajeran sus pulgas cargadas de peste. Una medida simple pero ingeniosa. Una barrera física. Tiene sentido. Aquí se ve clarísimo cómo la ciencia estaba cambiando la forma de entender las enfermedades, ¿verdad? Totalmente. Ya no eran malos aires o castigos divinos. Exacto. Es la explosión de la teoría microbiana de Pasteur y Koch, la idea de que muchas enfermedades contagiosas las causó un microbio específico. Un germen concreto. Y lo que recalca Dupuy, que es el quid de la cuestión en su artículo, es que muchísimas veces esos microbios necesitan un intermediario vivo, casi siempre un insecto, para pasar de una persona a otra. El vector. Eso es. O incluso necesitan a ese insecto para poder reproducirse y completar su ciclo vital. Y aquí viene lo revolucionario de la época. Si acabas con el insecto intermediario, ¿podrías acabar con la enfermedad? Cortas la cadena de transmisión. Exacto. El microbio, sin su transporte o su incubadora, podría llegar a extinguirse localmente. El ejemplo que todo el mundo conoce y que él explica es la malaria. ¿El paludismo? Directamente. ¿Necesita el mosquito? Necesita que le pique un mosquito muy concreto del género Anopheles. Dentro del estómago del mosquito, el parásito se reproduce de forma sexual, se transforma, madura y luego viaja a las glándulas salivares del mosquito. ¿Completa allí su ciclo? Eso. Cuando ese mosquito pica a otra persona, ¡zas!, le inyecta el parásito ya listo para infectar. Lo alucinante es que podías vivir en una zona llena de pantanos. Que antes se creían el origen de la enfermedad por sus miasmas, sus malos olores. Exacto. Podías vivir allí y no pillar la malaria si te protegías de las picaduras de ese mosquito en concreto. Eso fue un cambio de paradigma total. Cambió todo. ¿Y qué se hacía entonces para luchar contra el Anopheles sabiendo esto? Pues medidas que ahora nos parecen de sentido común, pero que fueron descubrimientos enormes en su día. Poner mosquiteras metálicas en las ventanas y puertas. Aislar las casas. Drenar las charcas y aguas estancadas donde criar los mosquitos. O, si no se podían drenar, echar una capa finísima de petróleo o queroseno por encima del agua. ¿Petróleo? ¿Por qué? Sí, porque las larvas del mosquito necesitan subir a la superficie para respirar aire a través de un tubito. La película de petróleo se lo impide y las asfixia. ¡Ah! Y además evita que las hembras pongan más huevos allí, era muy efectivo. Ingenioso también. Con estas cosas consiguieron sanear zonas que llevaban siglos siendo focos de malaria intratables, como la campaña romana, los campos alrededor de Roma. Zonas históricamente peligrosas. Y fue absolutamente clave, como decías, para poder construir el Canal de Panamá. Sin controlar la malaria y la fiebre amarilla que mataban a obreros a espuertas, habría sido imposible terminar esa obra gigantesca. Hablando de fiebre amarilla, la historia de cómo se descubrió que la transmitía un mosquito es tremenda. Dupuy la cuenta, ¿no? Sí, y es una historia de intuición científica, valentía increíble y también tragedia. Cuéntame un poco. Un médico cubano, Carlos Finlay, llevaba años, desde 1881, diciendo que tenía que ser un mosquito, el estegomía, que ahora llamamos Aedes aegypti. Pero no le hacían mucho caso, la verdad. ¿El precursor olvidado? Un poco sí. Hasta que una comisión médica del ejército de Estados Unidos, que ocupaba Cuba tras la guerra con España a finales del 19, decidió investigar a fondo porque la fiebre amarilla diezmaba a sus tropas. Eran Walter Reed, James Carroll, el cubano Aristides Agramonte y Jesse Lasear. Y se la jugaron literalmente para demostrarlo. Hicieron experimentos con soldados voluntarios que aceptaron participar. Algo impensable hoy, claro. Claro, éticamente imposible. A un grupo los metieron en una cabaña súper sucia, a dormir con sábanas y ropa de enfermos de fiebre amarilla, oliendo fatal, pero totalmente aislados de los mosquitos con telas metálicas muy finas. Ninguno enfermó. A pesar de la suciedad. Exacto. A otro grupo los tuvieron en condiciones higiénicas perfectas, todo limpio, pero en una cabaña donde soltaron mosquitos que antes habían picado a enfermos de fiebre amarilla. ¡Ay, madre! La mayoría enfermó y algunos murieron. El propio Lasear, uno de los médicos investigadores, se dejó picar, quizá accidentalmente, quizá a propósito, no está claro, y murió de fiebre amarilla durante los experimentos. ¡Qué barbaridad! Sacrificios personales por la ciencia. Fue terrible. Pero demostraron sin lugar a dudas la teoría de Finlay. Quedó claro que el culpable era el mosquito, no la suciedad ni el aire malo. El fin de la teoría miasmática para esa enfermedad. Totalmente. Y sabiendo eso, pudieron eliminar la fiebre amarilla de La Habana en poquísimo tiempo, limpiando los criaderos de mosquitos. Y como decíamos, eso hizo viable construir el Canal de Panamá. Vaya impacto. El artículo de Dupuy también habla de otra pesadilla, la mosca tsetse y la enfermedad del sueño en África. Sí, otra plaga terrible transmitida por insectos. ¿Eso también era por un parásito? ¿O era veneno de la mosca? No, no era veneno. Era un parásito microscópico, un tripanosoma, descubierto por un médico militar británico David Bruce en 1894. Otro descubrimiento reciente en esa época. Sí. La mosca tsetse, al picar, inyectaba este parásito en la sangre. Causaba estragos en el ganado. La enfermedad en animales se llamaba nagana, lo que impedía usar animales para transporte y agricultura en muchas zonas de África, frenando el desarrollo económico. Un freno brutal. Y la versión humana, la enfermedad del sueño, era terrible y mortal si no se trataba. Llevaba a la gente a un estado de letargo y coma. ¿Y era fácil luchar contra la mosca TCC? Supongo que no. ¡Qué va! Muy difícil. La mosca no pone huevos como otras, sino que pare larvas vivas que se entierran enseguida en el suelo para pupar. ¿Más difícil de controlar el ciclo? Mucho más. Y vive en zonas de selva o sabana muy extensas, difíciles de tratar. En 1913 no tenían una cura buena. Un medicamento que probó Robert Koch, el famoso descubridor del bacilo de la tuberculosis, el Atoxil, resultó ser muy tóxico. Podía dejar ciega a la gente. O sea, peor el remedio que la enfermedad, casi. ¡Casi! Dupuy llega a mencionar una teoría del doctor Ronald Ross, el que descubrió el ciclo de la malaria en el mosquito, que quizás la malaria había contribuido a la decadencia de la antigua Grecia. La malaria hundiendo civilizaciones. Bueno, es una hipótesis, claro. Pero te hace pensar en el impacto brutal que estos bichitos, aparentemente insignificantes, han tenido en la historia humana. Es que te cambia la perspectiva completamente. Y todavía hay más sorpresas en el artículo sobre estos agentes de la muerte. Habla de las chinches, las de cama. Sí, las chinches de cama. Algo que se asociaba casi exclusivamente a la suciedad y la pobreza, pero que investigaciones recientes de la época cita a científicos como Calmette, Patton, Verwitsky, estaban empezando a implicar en cosas muy serias. Como la peste, dice. Parece que sí, que podían transmitir la peste, porque el microbio de la peste, la Yersinia pestis, podía sobrevivir durante meses en la ropa manchada con los excrementos de las chinches infectadas. Meses, qué horror. Y también las relacionaban con otra enfermedad tropical transmitida por parásitos sanguíneos, el calaazar o leishmaniasis visceral. Y sospechaban de más cosas. ¿Podían transmitir más enfermedades? Sí, empezaban a pensar que como se alimentan exclusivamente de sangre humana, quizá podían transmitir cualquier enfermedad cuyo germen circule por la sangre. Lógico. Mencionan la posibilidad para la poliomielitis, el sarampión, la viruela, enfermedades que entonces no se sabía bien cómo se contagiaban todas. Claro. Y lo peligroso de las chinches, que destaca Dupuy, es que se esconden en cualquier grieta durante el día, son nocturnas, y viajan contigo súper fácil. En la ropa, en el equipaje, en los muebles de segunda mano. Son autoestopistas perfectas. Exacto. Eso explicaría por qué a veces había brotes de enfermedades muy localizados en barrios humildes, donde quizá había más infestaciones, pero también que pudieran colarse de repente en las casas más limpias y cuidadas. Nadie estaba completamente a salvo. Una amenaza democrática, casi. Podría decirse. Por eso Dupuy termina el artículo con una llamada muy vehemente a la guerra sin cuartel. Hay que acabar con las moscas, los mosquitos, las ratas y las chinches. Declara la guerra total. Una cruzada higiénica. Habla con admiración de las campañas que ya se hacían en Estados Unidos contra las moscas, sobre todo educando a la gente, para que no dejara basura acumulada o estiércol al aire libre, que es donde crían máximamente. La clave era eliminar los criaderos. ¿Y creían que se podía ganar esa guerra? Porque las moscas, por ejemplo, se reproducen a lo bestia, ¿no? Él mismo reconoce que la capacidad de reproducción es astronómica. Hace un cálculo, en plan muy efectista, de que si todos los descendientes de una sola pareja de moscas sobrevivieran durante un verano, ocuparían un volumen más grande que la Tierra. ¡Qué barbaridad! Una imagen potente. Sí, para concienciar del problema. Pero insiste en que eliminar sistemáticamente los sitios donde ponen los huevos estaba funcionando en las ciudades donde se aplicaba en serio. Acaba con una visión muy optimista, muy de la época. ¿Cuál? Un futuro mucho más seguro para la humanidad, gracias a la ciencia y a la higiene, barriendo a estos parásitos portadores de muerte y enfermedad. Una visión de progreso imparable. ¡Qué viaje a 1913 nos hemos pegado con esta revista, eh! La verdad es que sí. Por un lado, esa obsesión por ordenar el mundo, por medir el tiempo con precisión universal, por sincronizarlo todo con la hora de Greenwich y la radio. El afán de control y estandarización. Y por otro, el descubrimiento de estos enemigos invisibles, los microbios y los insectos que los transportan, y la lucha encarnizada por combatirlos con la higiene y la ciencia. La revelación de nuevos peligros ocultos. Refleja una confianza en la ciencia casi ciega, ¿no? Como si fuera la solución mágica para todo. Muy de la Belle Époque. Sí, hay un optimismo científico brutal, típico de esos años previos a la Gran Guerra. Pero a la vez se nota una nueva forma de ansiedad, diría yo. ¿Ansiedad? ¿Por qué? Porque antes el peligro eran las fieras, las tormentas, las hambrunas, cosas grandes y visibles, o al menos comprensibles en su escala. Ahora el enemigo mortal podía estar en una simple mosca doméstica, en una pulga de tu perro, en una chinche escondida en las costuras de tu colchón. El peligro microscópico e invisible. Exacto. Es un contraste muy interesante. Esa búsqueda de control total, la hora exacta para todos, la higiene perfecta, la seguridad calculada en los trenes, que también detallan en la revista. Y a la vez, descubrir que la naturaleza es mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaban, pero a una escala minúscula, insidiosa. Control macroscópico versus descontrol microscópico. Interesante. Y para darle una última vuelta, hay otra cosa en ese mismo número de la Science y la Vie que conecta de forma curiosa con todo esto. ¿Ah, sí? ¿El qué? Dedican bastante espacio a Lamarck, el gran naturalista francés, una figura ya entonces controvertida. Exponen su teoría sobre cómo cambian las especies a lo largo del tiempo. La evolución según Lamarck. Y una de sus ideas más famosas, y más discutidas entonces y ahora, era que los hábitos, las costumbres, las condiciones de vida, podían provocar cambios físicos en los individuos. La función crea el órgano y el de su solo atrofia. Eso. Y que esos cambios adquiridos durante la vida se podían heredar. La famosa herencia de los caracteres adquiridos. Una idea que hoy sabemos que no funciona así. Al menos no como él la entendía, con el ejemplo del cuello de las jirafas y demás. Claro. La genética mendeliana y luego el ADN cambiaron todo eso. Pero pensando en lo que acabamos de ver en la revista, esa estandarización brutal del tiempo que se impuso, que obligó a países enteros a cambiar sus ritmos de vida para ajustarse a un reloj abstracto universal. ¿Mm? Esas campañas masivas de higiene, que buscaban cambiar comportamientos súper arraigados, casi instintivos, sobre la limpieza, la basura, el contacto. Sí. Incluso dos sistemas para organizar el trabajo científico como el de Taylor, que también salía perfilado en la revista, imponiendo movimientos y ritmos súper específicos y antinaturales a los obreros para maximizar la eficiencia. ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Pues me pregunto, ¿podrían todas estas presiones tan bestias y tan constantes de la vida moderna que justo empezaban a imponerse con fuerza en 1913 estar de alguna forma, no sé, moldeando a la humanidad? ¿A largo plazo? ¿Moldeando en qué sentido? Quizá no heredando directamente los cambios físicos como creía Lamarck, claro. Pero, ¿dejan estas adaptaciones forzadas, esta disciplina impuesta sobre el cuerpo y la mente por la tecnología, por la organización social, por la higiene, dejan una huella más profunda en nuestra biología? ¿O quizá en nuestra cultura, en nuestra segunda naturaleza, como decía el proverbio que citaban sobre Lamarck? Es una pregunta. Inquietante. Si las presiones del entorno moderno nos están cambiando de formas que no prevemos. Exacto. Es una idea que flota un poco en ese ambiente de 1913 que refleja la revista, esa mezcla de fe ciega en el progreso técnico y un cierto miedo latente a sus consecuencias imprevistas sobre la propia naturaleza humana. Da que pensar, desde luego. Algo para seguir rumiando, sí.